En el bar, en la cantina, es chévere de verdad. Trabaja de noche y día, no le gusta vacilar. Goza de gran simpatía por su modo de tratar. Trabaja de noche y día, no le gusta vacilar. Goza de gran simpatía por su modo de tratar. ¡Viva! Cerveza, mi malle, ¿cuál es la movida? Ya llegó la negra.